Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos a esta tercera jornada del encuentro de redes sonosororas latinoamericanas. Este encuentro tiene lugar en el marco de la exposición Al conjuro de este código, Tecnofeminismos para reescribir el mundo, que está montada en este momento en el Centro de Arte Sonoro en Buenos Aires hasta fines de junio, así que quienes estén cerca de la ciudad o se puedan acercar, pueden visitar el Centro de Arte Sonoro, donde, bueno, allí van a encontrar una exposición muy interesante, muy abarcativa, y un programa público también muy nutrido. También pueden visitar la muestra virtualmente. En la página del Centro de Arte Sonoro van a encontrar toda la información. Y aquí quiero dar la bienvenida y agradecer su tiempo a estas tres radios comunitarias, estas tres expresiones radiofónicas que ahora vamos a empezar a desgranar qué significa esto de radios comunitarias, de quienes tenemos a sus representantes. Estamos con Samantha Canyola de Radio Cósmica Libre, con Laura Biesner de Radio Bestial y con Catalina Alvarado Niño y François Nieto Fong de Mujeres al Desnudo Podcast. Vamos a comenzar esta mesa con una breve presentación de cada uno de los proyectos y después vamos a conversar un poco y ver qué tenemos en común y cómo podemos colaborar en el futuro. Creo que, sin más preámbulo, bueno, voy a un último agradecimiento a las colectivas organizadoras de estos encuentros que hicieron un trabajo increíble y las jornadas de ayer y de antes de ayer fueron muy enriquecedoras y hoy nos espera también una larga jornada con mesas de intercambio que, bueno, nada, pueden seguir mirando en este mismo canal. Así que sin más preámbulo, le cedo la palabra a Samantha de Radio Cósmica Libre. Antes, una pequeña introducción al proyecto. La Radio Cósmica Libre es una colectiva de radio por internet libre, feminista, autogestiva e itinerante. Actualmente tiene sede en la Ciudad de México y colabora con diversas artistas, creadoras, productoras y colectivas, creando vínculos dentro de una escena incluyente para mujeres y disidentes sexuales latinoamericanas. Seguramente ahora Samantha va a ampliar un poco esta pequeña descripción, pero no quería dejar de hacerla, así que adelante. Pues hola, buenos días y muchas gracias por el espacio. Radio Cósmica Libre, pues es una radio realmente joven. Llevamos 2 años y, bueno, en esta presentación quiero desdoblar un poco más o menos cómo ha sido nuestro proceso. Al principio, el proyecto nació como un proyecto paralelo de un festival de música para ayudar a una comunidad en Guatemala. Estuvimos trabajando en la Ciudad de México con Radio Nopal, que tienen un dispositivo que se llama Mensajito. Mensajito es un transmisor hecho en una Raspberry que nos permite transmitir desde cualquier lugar mientras tengamos conexión a internet. Entonces, pues esta es como la primera foto real de Radio Cósmica Libre, el primer registro en donde estamos construyendo el transmisor. Cuando llega el festival en 2009, hay una situación con la comunidad, ya que se sienten demasiado expuestos al hablar como de su vida y de sus procesos en internet, entonces rechazan el mensajito y, bueno, nos quedamos en Guatemala con ese transmisor. Certeramente hicimos nuestro primer programa durante el festival, inmediatamente después de esta situación, y nace justamente con esta premisa, ¿no? De a veces la gente tiene miedo a hablar o nos sentimos censurados, y realmente era como el objetivo de la radio, crear un medio libre y autónomo. Entonces lo adoptamos, lo apropiamos y empezamos a hacer eso de regreso en México. La siguiente imagen, por favor. Y pues bueno, aquí podemos ver más o menos cómo es que opera la radio. Esto es básicamente nuestra cabina móvil. Ahí está el mensajito, lo conectamos a una interfaz, de la interfaz a la mixer por si queremos meter micrófono. y de ahí lo metemos a una tarjeta de internet, con lo cual podemos transmitir prácticamente desde cualquier espacio. Empezamos a transmitir sonideros, empezamos a hacer entrevistas dentro de la misma escena, músicas que nos conocíamos, empezamos a transmitir eventos LGTB en la Ciudad de México y empezamos a hacer una red pequeña, pero ha sido bastante constante y fuerte de programas y disidencias. Tenemos Feminismo and Flow, que es sobre mujeres y cannabis. Tenemos Sonoridades, que es sobre puras músicas y activistas en la escena musical. También tenemos Papaya Split, que es un poquito lo mismo, pero en el ámbito de música experimental y underground. Y hemos tenido varios programas, todos muy diversos y todos de una comunidad fuerte de mujeres lesbianas, mujeres bisexuales. Ha habido mucha incidencia también trans. Y actualmente hemos estado creciendo un poco y también en el sentido de que somos más autónomas y hay más movilidad, que creo que fueron los retos más fuertes de estos 2 años, poder realmente ser autónomas en el sentido de que vivimos en una segregación tecnológica muy fuerte en el que las cosas se caducan y tienes que actualizarte, en el que algunas del equipo tuvimos que aprender a hacer código para poder transmitir. Actualmente tenemos ya un sitio web, radiocosmica.org, en donde transmitimos, puede ser de forma directa a través de este pequeño kit en la calle, o a través de un bot en Telegram, donde programamos nuestros archivos de audio a través de archive.org. La siguiente imagen, por favor. Y bueno, aquí estamos en nuestro pequeño estudio. Ella es Melissa, también una de las fundadoras. Es importante decir que el equipo de producción y gestión de Radio Cósmica nos hemos mantenido constantes 4 chicas. Y bueno, aquí hay una foto de nuestro estudio en la Narvarte, Ciudad de México, donde también tiene su casa siempre. Y el estudio ha funcionado también como una madriguera para enseñarnos, para capacitar a otras chicas que están interesadas en hacer radio, en conectarse, en hacer sets en vivo, en hacer justamente ya como el programa, como se conoce formalmente en la radio, desde una cabina con varias cosas bajo control y no en vivo y en directo en la calle, donde salen muchísimas cosas fuera de control y hay muchísimo ruido y muchísimo caos también, pero creo que es de las cosas que más nos gustan, que pueda ser algo híbrido, que tanto podamos tener experiencias personales entre nosotras en cabina, como pudiéramos jugar también a transmitir y hacer archivo histórico en vivo desde las calles. Siguiente presentación, por favor. Aquí estamos en una transmisión de una fiesta de las Chingonas Sound. También eso fue lo que empezamos a hacer. Sentíamos que no teníamos tanto alcance o queríamos llegar justamente a otros tipos de sectores. Entonces, lo que empezamos a hacer fue hacer vínculos con colectivas que estaban haciendo fiestas y a transmitir en vivo partes o sets completos de mujeres que estaban en las tornamesas, en el DJ set o haciendo sonidero con el EMC. Y la siguiente presentación. Y aquí esta es una foto de la marcha del 8M de la Ciudad de México del año pasado. Hicimos una transmisión en vivo de, me parece que fueron 6 horas. Y todo esto queda como archivo histórico. Y se nos hace también, creo que es de lo más importante de la radio, que podamos justamente en ese momento en el que estás en la calle, puedes transmitir lo que quieras sin necesidad de conectarte a ningún lugar de forma completamente autónoma y moviéndote con tu cabina prácticamente en la espalda y con tus compañeras a un lado, es de lo más estimulante y nos parece increíble y muy, muy importante poder transmitir y hacer archivos de esta forma. Sí, tener este registro histórico de las cosas tal cual pasan, tipo documental sonoro en vivo, y que ahora es, pues estamos tratando de hacer un archivo sobre todos estos registros. Estamos muy contentas de por fin, después de 2 años, lograr esta, pues este ciclo de autonomía real, de tener nuestro sitio web, que fue a partir de mucho trabajo, de fiestas, de fondeos, de un poco de mercancía, de mucha, mucha colaboración, muchas redes muy importantes, y que actualmente estamos buscando pues más contenido, más personas que quieran transmitir, que quieran retransmitir, y que estamos abiertas también a la exploración sonora. Se nos ha hecho muy, también muy gratificante escuchar paisajes, hacer estas inmersiones sonoras de América Latina y de otros espacios, de otros géneros, hablar sin, pues, sin censura y hablar de todo lo que nos atraviesa, ¿no? Desde el sexo, desde la educación, desde los problemas climáticos, desde la música, desde las diferencias sexogenéricas. Y pues básicamente esto es lo que estamos haciendo en Radio Cósmica Libre. Se pueden encontrar en Facebook, Instagram, Twitter, Radio Cósmica, y nuestro sitio es radiocosmicalibre.org. Muchas gracias. Gracias a vos, Samantha. Bueno, nada, ya tengo un montón de cosas en las cuales quiero hacerte algunas preguntas, pero mejor vamos a escuchar primero a las tres presentaciones y después conversamos todas juntas, porque ya veo que me voy a extender yo y no las voy a dejar hablar a ustedes. Así que si están de acuerdo, pasamos a la presentación de Radio Bestial en manos de Laura Biesner. Hola, hola. Esto es Radio Bestial. Vamos creando como bestias. Nuestra radio es una radio no radio. Es una radio que le apunta al juego. Es una radio expansiva donde muchas veces nos imaginamos el cuerpo como antenas que interceptan señales, que van captando mensajes, que van buscando distintas voces en la calle, en las imágenes, descifrando algunos textos que se van apareciendo en el mundo. Pensamos que la radio es tan amplia que el espectro electromagnético cobija fenómenos naturales y sobrenaturales. Entonces, nuestra radio bestial ha sido una radio desobediente, radio que muta. A veces transmitimos en voz a voz, no necesariamente es una radio que tenga que estar atravesada por el aparato y por la energía electromagnética. Hemos hecho radio performance, radio recorridos. También hemos trabajado en la producción de series de podcast para escenarios en Bogotá. También nos conectamos, hacemos distintas conversaciones con personas y otras radios en alrededor del mundo. Nuestras señales han llegado a cruzar el Atlántico. A veces se interceptan con México, con Brasil. Y también con Argentina. Bueno, estamos intentando llegar a distintas oídas, a distintas voces, y efectivamente estos no son circuitos, esto no es por circuitos oficiales, entonces nos llama mucho la atención la radio pirata por eso. En este momento estamos estrenando un juguete que le llamamos Radio Chaza, la Chaza Radio, y me pareció muy lindo escuchar ahorita a la radio cósmica porque nos sentimos muy afines a ese lugar de reclamar la voz en el espacio público y de poder escuchar otras versiones de las historias que no son efectivamente las oficiales. Siguiente diapositiva, por favor. nuestro bastión o nuestra fuerte es la creación colectiva. Nos llama mucho la atención poder mezclarnos y conjugar nuestros superpoderes. Radio Bestial nació inicialmente con Sandra Martínez, mi gran amiga y colega, mi hermana, y yo. Sandra es comunicadora social, también productora de teatro, una mujer pluriversa. Yo soy artista interdisciplinar, estudié primero artes plásticas y vengo con una formación desde el grupo de investigación Pensar Sonido, y luego hice la maestría en teatro y artes vivas. Y bueno, me interesa muchísimo el trabajo de la escucha y de la voz como ejercicio político y como lugar de apertura a otros mundos posibles. Recientemente, en nuestro equipo base de Radio Bestial, tenemos la fortuna de contar con Sebastián Cardona, quien es fotógrafo, cineasta y también con un gran conocimiento de construcción de su masculinidad, quien ha aportado bastante a nuestra radio y es miembro también en este momento de Radio Bestial. Entonces, esta radio se ha procurado por conjugar, hibridizar, monstrear, podríamos decirlo, esas nociones de la comunicación y de las artes y cómo trabajar más en esa frontera. Siguiente, por favor. Somos especialistas en las creaciones sonoras, los viajes intertemporales, experiencias sensoriales. Nos gusta la garra y la calidad. Nos gusta pensar entonces en la amplificación de la mirada y cómo en la oreja nos permite entrar de otra manera a las oídas de los cuerpos y transformar la mirada. Me gustaría mencionarles que en este momento tenemos al aire nuestra creación Jurassic Parkway, que es un viaje a la era jurásica a través del WhatsApp. Nos gusta hackear esta plataforma para tener otro tipo de vínculo desde el juego, desde la interacción. Entonces, también que sepan que desde @radiobestial por Instagram se pueden contactar con nosotros para que viajen a la era de los dinosaurios y vean cómo podemos cambiar considerablemente el rumbo de la historia. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Hola. Ah, gracias. Entonces, nosotros hacemos experiencias inmersivas vía WhatsApp, como esta que les acabo de mencionar de Jurassic Parkway. Hacemos radio recorridos. En esta diapositiva pueden observar una fotografía del miedo no es una opción. Un performance que hicimos en la Avenida Jiménez, el cual estuvo en el marco del Salón Nacional de Artistas en el 2019, y que consistió en la construcción de una ficción de un feminicidio. Invitamos a un público de aproximadamente 20 personas para que se conectara a través de este dispositivo pirata con un rango de más o menos unos 5 o 10 metros de alcance, y conjuntamente a partir del relato, de unas pistas, de unos indicios, con este grupo de detectives callejeros, entender quién había sido el asesino de esta mujer en esta historia ficcionada. También pues hemos hecho podcast, nuestra serie Máquinas del Tiempo, Chiribiquetians. Personalmente también hemos trabajado con otras redes, como la red de artistas y escenógrafos de Bogotá, como con la Red Nacional de Mujeres, en asesorías y también en creación de contenidos sonoros. Nos interesa también el desarrollo de laboratorios y talleres con comunidades, pensándonos el juego y la radio como un ente que puede generar una escucha interactiva y abrir la mirada. Y básicamente, pues, experimentar es lo que nos llama más la atención. Siguiente diapositiva. Entonces, esta radio bestial tiene performance, artes vivas, radio experimental, arte sonoro, cine expandido, gestión cultural, dibujo, animación, video, fotografía, teatro de títeres, autogestión. Somos más de una en esta radio. Somos colaborativas porque canalizamos otras voces, nos conectamos con otros y con otras. En este momento agradecemos a el gran Sauros, que por ejemplo ha hecho el logotipo y también varias de las ilustraciones de estas fantásticas derivas y experiencias inmersivas. También mandamos un gran saludo a Heidi Díaz, a Catalina Medina, a el querido Diego, a nuestra querida Diana Medina, a Felipe San Clemente, por esta radio, como ven y verán, perdón a los que no he nombrado y a los que me falta por nombrar, es una radio que está buscando siempre contactar con otras y con otras. Es transmedia porque buscamos no solamente jugar con estos dispositivos tecnológicos y hackear estas plataformas de mensajería instantánea. También nos llama la atención los dispositivos antiguos en términos de radio. Buscamos hacer también piratería con otros aparatos. Nos llama también, como les digo, el voz a voz, pensar que la radio es una cosa que se sale del formato. Y interdisciplinar, porque navegamos en esos distintos lenguajes, no solamente dentro de la argumentación o la información, sino que nos interesa bastante también vincularnos con la fantasía, con la ficción y también con la plástica sonora. Yo creo que nos faltaría la diapositiva final. Aquí está nuestro contacto. Así que si ustedes quieren hacer parte, vincularse con nosotros, bienvenidas y bienvenidos a Radio Bestial. Gran saludo y muchas gracias a esta red de redes y a todas aquellas sonoras y sonorororas que nos están escuchando en este momento. Muchas gracias, Radio Bestial. Bueno, también muchos puntos en común y muchas dudas y preguntas para conversar. Pero primero lo último. No. Vamos a hablar un poco con Mujeres al Desnudo Podcast. Catalina Alvarado Niño, François Nieto Fong nos van a contar un poco qué están produciendo y eso, y cosas al respecto, no sé, vamos a ver. Bienvenidas. Gracias. Dale. Bueno, mucho gusto. Entonces, nosotras somos Mujeres al Desnudo Podcast, François Nieto Fong y Catalina Alvarado Niño. Estamos de verdad muy entusiasmadas de estar en ese espacio. Y bueno, les vamos a empezar a contar quiénes somos. Siguiente diapositiva. Ah, se me toca a mí. Bueno, este podcast nuestro es un podcast colectivo con historias de género sobre experiencias de la vida real que no encuentran espacio en los medios tradicionales. Buscamos generar una conexión emocional con la audiencia que logre identificarse con los temas y con los sonidos, digamos, para así generar diálogo y empatía. Lo nuestro es una mezcla entre lo retro y lo moderno. Estamos inspiradas por las radionovelas populares en América Latina en los años, digamos, 40 a los 70, a los 80, que eran historias narradas con efectos sonoros. Nuestras historias todas tienen, digamos, un diseño sonoro, música original, y buscamos realmente que sea un colectivo. Entonces son historias escritas por diferentes mujeres, a veces por Cata, a veces por mí y por otras, que ahora les contamos cómo empezó. Con voces invitadas de mujeres, algunas son actrices, otras son simplemente las que lo escribieron, que quieren contar su historia en su propia voz. Y al final, después de la historia, tenemos una conversación cortica, porque los episodios son cortos, son entre 10 y 20 minutos. La conversación es entre quien escribe la historia, quien la narra y quien la presenta. Nosotros decimos que nuestro podcast es interseccional con X, porque aunque es de género, los hombres realmente han tenido muy buena interacción con con los temas de los que conversamos, a veces nos dicen, ay, pero yo nunca lo pensé desde ese punto de vista, o yo lo experimento diferente. Entonces se abre un espacio muy interesante para el diálogo. Es interdisciplinario por lo mismo, porque trabajamos con las personas que escriben, a veces son psicólogas, a veces son, digamos, artistas, contadoras de historias, gente que no necesariamente viene de la misma, o del mismo grupo, llamémoslo así. Y obviamente nuestro interés es darle voz a cualquier historia, desde cualquier punto de vista, de cualquier experiencia, lo que creo que nos da una diversidad. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, nosotros nacimos recién saliendo de la pandemia en un encuentro fortuito de mujeres que teníamos como el deseo de hacer cada una un podcast. Y nos encontramos en un taller de diseño sonoro que lo dirigía Daniel Rocha, que es un dramaturgo, actor colombiano. Y casualmente en el taller éramos 5 mujeres y nos dimos cuenta de que la dinámica de los temas que nos interesaban individualmente resonaban colectivamente. Así que decidimos más bien juntar todos y hacer un solo podcast, que se volvió, digamos, el podcast colectivo. Y nosotras grabamos en donde estemos. Yo, digamos, me muevo bastante, entonces grabamos en Colombia, en Brasil, en Estados Unidos, entre el closet, en cabinas de sonido, donde podamos realmente grabar y poder armar la historia, es donde lo hacemos. Estamos súper inspiradas por lo que hacen en Radio Cósmica y Radio Bestial, de poder grabar, digamos, en real historias documentales sonoras. Nosotros esperamos poder hacer algunas historias así, por ahora las nuestras son más de estudio, pero realmente estamos súper contentas de estar acá porque lo que queremos también es obviamente abrir el colectivo a más voces de mujeres, escritoras, compositoras de música, voces, mezcladoras. Nuestra ingeniera de sonido es Adriana, es, mejor dicho, maravillosa también. Así que bienvenidas todas las que quieran colaborar. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces a las reflexiones que llegamos cuando empezamos la creación de este podcast es el poder de la voz, pero también digamos que reflexionábamos sobre cómo ha sido eso, cómo ha sido que la mujer pueda tener voz y nos... Digamos que reflexionamos sobre que siempre nos han intentado quitar la voz, nos han enseñado a hablar, pero no a usar nuestra herramienta. Entonces, alrededor de las mujeres siempre se ha tejido imaginario sobre lo que podemos aportar o no, las opiniones que podemos dar, si son importantes o no. Y esto, obviamente, ya ha evolucionado y con los últimos movimientos feministas que han surgido en los últimos años, ha ido avanzando mucho más rápido. Sin embargo, sabemos que pues falta muchísimo, faltan muchos espacios por llenar y estamos conscientes de que hemos sido expuestas tantos años por esos estereotipos difundidos por los medios de comunicación que se han arraigado profundamente en nuestras mentes. Entonces, muchas mujeres aún no sabemos cómo usar la voz, cómo explorar nuestra herramienta, cómo decir lo que queremos sin cuestionarnos, con, digamos que con toda la capacidad y con toda la confianza. Y pues nosotras queremos como aportar a esto. Digamos que el podcast nace de la convicción de que las voces femeninas como presencia sonora en el mundo aún tienen muchos espacios por ganar. Buscamos aportar este cambio de estereotipos de género. Queremos inspirar a otras mujeres para que utilicen su voz y su talento para contar historias en un espacio como este, que es seguro y de libre expresión. ¿Y por qué digo seguro y de libre expresión? Es porque pues, las mujeres sí se han acercado a los medios de comunicación y han tenido sus espacios, pero como digo, han estado sujetas a estereotipos y no ha sido un lugar seguro, ¿sí? Las personas que han, digamos, movimientos como Me Too nos muestra que, digamos, que todo lo que han tenido que soportar para estar en ciertos espacios. Entonces, bueno, ese es nuestro aporte. Siguiente diapositiva. Bueno, frente al alcance, nuestro podcast ya tenemos una temporada al aire y estamos por lanzar el 28. En la segunda temporada, ya sale la segunda temporada. Nos sentimos súper orgullosos como el alcance que hemos tenido. Sentimos que el público ha sido, digamos, muy agradecido con las historias que hemos puesto. Nos han hecho retroalimentaciones fantásticas y, digamos, esta segunda temporada viene con mucho de esos comentarios que nos hizo el público que consumió nuestro podcast y, digamos, que ha enriquecido todo lo que ellos nos han propuesto, ha enriquecido mucho más. Entonces, sentimos que esta nueva temporada es mucho mejor que la anterior. El público pues más grande que tenemos, y el 75% son mujeres, tenemos un 18% de hombres, y pues digamos que la plataforma en la que más nos movemos ahorita, en la que tenemos más difusión, es Spotify. En los países donde más nos escuchan, principalmente es Colombia, que es el 52%, y Estados Unidos, pero pues obviamente nuestro interés es llegar pues a toda habla hispana. Es lo que queremos, que nos escuchen mujeres. Este año también tenemos autoras y voces en países como Perú, Perú, Salvador, en México también. Bueno, la idea es que hemos querido agrandar y digamos que hemos encontrado muchas mujeres interesadas en esto, en darle fuerza a su voz, en contar sus historias. Algunas no se atreven de pronto a dar su voz, pero esas historias que nos envían son, o sea, de una calidad, incluso en cómo están escritas. Entonces, bueno, las edades en las que, digamos, les ha interesado más nuestro contenido está entre los 34 y 59 años. Y aquí hacíamos una reflexión la vez pasada, y es que nos hemos dado cuenta que, digamos, las mujeres que han estado más interesadas en este momento en contenidos femeninos y de mujeres, en este momento, pues digamos que las jóvenes entre 18 y 30 años están empapándose mucho del tema y están muy interesadas. Y vemos que tenemos un público que hasta ahorita está como ingresando y empapándose más. Entonces nos parece llamativo y también pues nuestro contenido es así, ¿no? Estamos hablando de temas que seguramente no son muy explorados todavía. Hablamos de la menopausia, hablamos de la maternidad, de la maternidad desde que nace el bebé hasta que ya hace su vida con otra persona y todo lo que pasa ahí. Entonces creo que eso ha hecho que pues digamos que tengamos este tipo de público y pues nos sentimos como muy orgullosas hasta ahora como de lo que hemos hecho en estos meses, porque digamos, sí, 6 meses en este proyecto, pero bueno, estamos muy felices y nos gusta mucho participar de estos eventos para que nuestra red crezca y muchas mujeres más conozcan este proyecto, y pues también nosotras poder hacer parte de otros proyectos que enriquezcan esto que tenemos. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces aquí ya vienen los comerciales. Y es que, ¿dónde nos pueden encontrar? Entonces, nosotros tenemos, donde más nos movemos es en Spotify y en Instagram. En Instagram nos encuentran como Mujeres al Desnudo Podcast. Asimismo, en Spotify ya nos pueden escuchar en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Anchor, y bueno. Próximamente tenemos un proyecto que es www.altaparlante.com. Entonces, François nos va a contar un poco acerca de esto. Bueno, esto es rápidamente para no quedarnos sin tiempo. Va a ser como la sombrilla bajo la cual vamos a abarcar otros proyectos, digamos, de historias de empoderamiento femenino en podcast o en otras actividades. Así que, bueno, ya les contaremos más de eso adelante, pero las que quieran participar con su música, con sus historias, con su talento, escucharnos, por favor, nosotros felices y felices de conectar con otras mujeres como ustedes. Muchas gracias por la presentación del proyecto y felicitaciones también por aquella primera temporada, y estamos pendientes de la segunda. No sé si quieren, simplemente les abro el micrófono y ustedes se contestan cosas, y si no, yo estuve tomando notas de palabras en común que aparecieron. En principio, bueno, me parece que la calle es algo que está muy presente, o en realidad en Mujeres al Desnudo, quizás más el movimiento. Me parece que la puesta del cuerpo, como en estos estudios madriguera, como los definieron por ahí, es algo que por lo menos a mí me interesa mucho de las tres experiencias. Y algo que no me quedó claro, Radio Bestial, ¿cuántos años hace o cuánto tiempo hace que está produciendo? Con Radio Bestial llevamos más o menos 6, 7 años trabajando. Ah, son las más añosas, porque estaba pensando que eran proyectos como muy jóvenes, los otros dos, y también quería pensar que pensemos juntas estas formas de organización como en base a las distintas experiencias, porque también la forma en la que producen es bien distinta, ¿no? Desde los podcasts o desde la radio móvil en vivo o Radio Bestial que tiene como estos formatos híbridos. Pero en fin, estos son temas que sugiero, pero en realidad les abro si quieren una vuelta de comentarios al respecto de los proyectos que escucharon. En la radio está prohibido el silencio, pero nosotras lo amamos y lo abrazamos. Vamos a empezar en el mismo orden que la vuelta anterior, así que Samantha en este momento está en el abismo de tener que decir algo, o puede pasar la palabra, no pasa nada, en realidad. Pues bueno, es que yo me perdí un poquito de la presentación de Radio Bestial por la conexión a internet. Y creo que también es un temota sobre la autonomía en estos medios híbridos, que realmente, pues te das cuenta, ¿no? Que también hay recursos finitos en lo digital y que muchas veces es una lucha contra la tecnología y no porque seamos analfabetas tecnológicos, sino porque funcionan también de formas en las que la misma tecnología choca y muchas veces no se puede transmitir, que la conexión de red no es compatible con el mensajito o que la recarga no se hizo bien y quién sabe dónde recargaste los 200 pesos de internet. Y como todas estas estos bachecitos que nos vamos topando cuando decidimos producir o transmitir fuera de nuestros nidos. Y pues no sé, a mí me gustaría como también saber otras experiencias. ¿Cómo hace Radio Bestial? Ya nos dijeron un poco que a veces ni siquiera usan la tecnología de transmisión. Creo que gritan, no sé qué hacen. Tenemos dispositivos analógicos. Podemos también usar otros modos de amplificación. Pensamos en el cuerpo también como una antena y el voz a voz, como ese poder que nos permite levantar y muchas veces, sí, la radio más allá, digamos, como del dispositivo tecnológico, aparato electrónico, es esa noción de generar un radio, un rango que expande. Y yo creo que pues con Radio Bestial hemos intentado, sobre todo, pues insistir en el trabajo desde ahí. Entonces, pues con el paso del tiempo, con las exploraciones, también hemos hecho cosas con Raspberry, con dispositivos de transmisión de piratas grandes, chiquitos, si se nos cae la señal, se funden los aparatos, hackeamos WhatsApp, intentamos que el mensaje de todas maneras llegue, como sea. Que es lo que estamos ahí como con la insistencia constante, como sí. Y cuando digo mensaje no me refiero solamente a la información o al dato, sino al espíritu. De la palabra mensaje me gusta que finalmente trae eso, como el espíritu que está en la palabra o en la voz misma, más allá de a la escucha semántica. Total, me da la sensación de que a veces en la aventura por transmitir, digamos, con todas estas problemas que aparecen y que se resuelven colectivamente o no se resuelven, o un problema trae otro problema y soluciones precarias que que hacen que todo sea como una, un dominó de decisiones a tomar o de gambiarras, como dicen en Brasil, para solucionar. A veces en ese ejercicio hay una intención o está este mensaje, este espíritu que de repente ya no importa, no sé si no importa, pero me da la sensación que a veces la intención está más puesta desde el lado de quien produce que la escucha que se espera, ¿no? Como que de repente esto, estamos hablando a veces de radios piratas de 100 metros o lo que sea, que no sé en cuánta gente lo sintoniza, o sea, es el mismo colectivo la que los que se llevan ese aprendizaje. Y ahí aparece de vuelta esto del juego y del aprendizaje colaborativo que creo que todas de alguna manera mencionaron, o naciendo en un taller o intercambiando en el estudio, o en el estudio Madriguera, o en el estudio Mochila. Eso está muy bueno. No sé, mujeres al desnudo, ¿qué experiencia tienen al respecto? Pues yo, ahorita que estaban ambas, Samantha y Laura, hablando de eso, una de las cosas que, digamos, nos interesa a nosotros, que es trascender, digamos, la cosa del podcast, porque nosotros queremos llegarle también a una audiencia que no es urbana, que no se encuentra, digamos, cerrada en las ciudades con acceso a Spotify, a Apple Podcasts, y realmente el acceso a una audiencia no tan urbana sí tiene que ser por medio de lo que hacen, de lo que hacen ustedes, algo más que logre salir sin necesidad de conectarse a una plataforma, a un algo, sino que simplemente está la onda sonora, yo me sintonizo y la agarro. Entonces, que eso, digamos, para nosotros es como un paso al que queremos llegar. Entonces, pues ya estaremos hablando con ustedes sobre eso. Y que también, cuando empezamos este proyecto, uno de los, como de los sueños que teníamos con Cata era tener una cabina ambulante, una van que se parquea en diferentes lugares de la ciudad y agarra historias de mujeres que se quieren meter en la cabina y contar una historia cortita o lo que sea para poder dar voz a lo que sienten, a lo que, y de ahí se arman otras narrativas. Entonces, digamos que eso, escuchándolos a ustedes, es como, sí, sí, sí, se sí puede. No estamos locas. Entonces, sí, muy inspiradoras. ¿Radio Bestial y Radio Cósmica Libre nacieron con FM? ¿O en un momento dieron ese paso? ¿O lo dan y lo desdan todo el tiempo? Nosotras le damos nos enchufamos y nos desenchufamos. Y nos, digamos, en las primeras exploraciones nos damos cuenta que era más estable sintonizarnos en los extremos del dial. Entonces, por lo general, siempre hackeamos el 87.5 FM. Ese es como nuestro espacio ahí de gancho en el aire. Acá en Radio Cósmica lo que empezamos a hacer es que al principio ni siquiera teníamos un sitio web, sino que teníamos mensajito y ya queríamos transmitir. No entendíamos tampoco mucho cómo funcionaba, lo fuimos entendiendo sobre la marcha y empezamos a transmitir tipo podcast a través de un link que se compartía. Entonces era como, hay un link del mensajite que es el transmisor donde se pueden colgar todos los mensajitos que existan y transmitir desde un único link. El problema es que era muy confuso y había gente que ya lo tenía tomado, chocaban las transmisiones, era difícil sacar información. Entonces lo empezamos como a tomar en horas fijas y afortunadamente ahora ya tenemos sitio web y quizás pronto estemos en la FM. Hemos tenido pequeñas apariciones, pero sí esperamos poder llegar un poquito a la radio nacional y seguir desde radio online, por cierto. Genial. Bueno, ahí de mensajito, otra cosa que es interesante es que es open source. Ahí en la página de mensajito.mx hay unos videos, tutoriales que explican cómo producirlo, con unos materiales de bastante bajo costo en los países en donde se puede importar Raspberry Pis. Y otra cosa que quería decir respecto a las frecuencias es que ahora muchos autos usan como un conversor de Bluetooth a FM para poder sintonizar de manera inalámbrica la música del celular o las llamadas telefónicas en los autos que no tienen una computadora incorporada. Y muchos vienen preseteados en el 107.0. Entonces, de repente, a veces pasa que si estás transmitiendo en esa frecuencia, la gente, como que al pasar por tu radio, tienen pequeñas experiencias de tu FM si están cerca. Como que es una estrategia más también de la radio pirata contemporánea, siempre que no hayan movido los usuarios la frecuencia de sus propios transmisores, ¿no? Una cosa más que les quería preguntar, para seguir preguntando yo, pero después se pueden preguntar entre ustedes, ustedes me interrumpen cuando quieran, es cómo se financian los proyectos de radio. Es una pregunta por ahí. Si es muy incómoda y no la quieren responder, no la respondan. Pero nosotras, bueno, yo no sé, no lo dije nunca en esta conversación, pero yo dirijo el Centro de Arte Sonoro y dentro del Centro de Arte Sonoro tenemos la Radio Caso, que bueno, como es del Ministerio de Cultura de la Nación, tenemos un financiamiento estatal, pero en otros proyectos radiofónicos en los que participo, eso es siempre un problema. Y nada, quería ver cómo lo resolvieron o siguen con el problema ustedes. Por la risa, todas, creo sí, que todas seguimos con el problema. Sí, todas, yo también, desde Radio Bestial hemos intentado pues buscar apoyos para proyectos puntuales o nos llaman para hacer algunas labores, pero por lo general siempre nos toca como mucha autogestión, mucha fuerza de nuestra parte, y la verdad ha sido un tremendo asunto porque estamos, pues siempre nos genera un agotamiento fuerte, entonces eso hace que nos pongamos más bestias. Pues, igual desde acá ha sido complejo, siempre ha sido igual desde la autonomía, desde la autogestión, desde la cooperacha. Intentamos sacar fondeos, intentamos ayudar a gestionar proyectos foráneos y como incluso hasta de gestoras culturales hemos estado producción de eventos como para sacar algo y eso reinvertirlo en la radio. Nos costó pues un rato poder juntar lo del dominio y lo del código y el blog y el bot y todo eso es mucha energía básicamente, mucha persistencia y pues sí, andar cazando convocatorias. Sí, nosotros también, digamos que nuestro gran es la cooperacha bestial, uniendo a Samantha sí. Y a Radio Bestial, porque es el poder de las mujeres que realmente nos ha dado a nosotros el impulso para seguir y todo, porque son las mujeres que contribuyen su talento escribiendo, su talento de voz, su talento mezclando, y que, porque realmente, digamos que las cosas que hemos tenido que pagar, que no se ha podido no pagar, ha sido de nuestro bolsillo, y el resto sí es todo apoyo de las mujeres que por eso estamos, digamos, al aire, porque las mujeres han contribuido y les ha parecido importante participar, pero sin ellas no, y estamos también a la cacería de convocatorias y demás apoyos que podamos encontrar. Sí, justo ahí yo quería decirles que si hay algo que, por ejemplo, desde Radio Bestial con Sandra y con Sebastián hemos intentado cuidar al máximo, y es el intercambio de esas colaboraciones, porque muchas veces se piensa que el trabajo colaborativo es como, ay, vengan y quien quiera contribuya, y no se puede trabajar así porque la gente se siente abusada, se siente explotada. Entonces, si no hay una retribución, ya sea desde el capital intelectual, desde el capital emocional, afectivo, pues no ayuda, no sirve, genera mucha incomodidad y se malinterpretan estas intenciones que son muy bellas, pero que finalmente pues esto es un trabajo y como artista, como profesional, les digo con toda la sinceridad del mundo y es que las colaboraciones no significan que yo vaya a entregar mi trabajo de manera gratuita porque me parece chévere apoyar un proyecto, sino porque de alguna manera en esa relación o en ese vínculo, en esa escucha, hay algo que a mí también me interesa y esto es de ambas vías. Entonces, una de las cosas más bonitas con Radio Bestial es que hemos intentado generar casi siempre que si hay algún fondo, la mayoría o si no todos los colaboradores que nos apoyan o que están trabajando de manera conjunta tengan una retribución. Y en ese aspecto sí, pues lo menciono y lo digo en voz alta porque me parece que es clave, no puede ser tabú que hablemos de esta financiación y que sigamos pues promoviendo la precarización del trabajo creativo, sobre todo porque es lo que sostiene el resto de las, pues, de las movidas. Es una cosa que va de la mano, tanto a la parte, digamos, como de la gestión y de la financiación o de los apoyos y las políticas, etcétera. Pero el trabajo creativo no puede sostener con su capital porque eso es cool que tengas visibilización y que te, además que sigas haciendo redes. Ahí hay algo que es muy importante que tengamos clave y súper en cuenta, sobre todo con el trabajo comunitario, porque replicamos nuevamente esos modelos de extractivismo, sobre todo con las, pues, con las comunidades, que es nefasto. Sí, nosotros estamos de acuerdo con eso. Digamos que nosotros tenemos claro que hay ciertas cosas que tienen que ser, digamos, con un intercambio monetario porque no hay de otra y que hay, digamos, ciertas partes que se pueden manejar por lo que tú dices, por una, hay un intercambio de un interés por otro interés, pero, digamos, nuestro objetivo a largo plazo es que sí sea autosostenible económicamente para todos los que trabajan. No decir que es su trabajo de tiempo completo, no, pero que lo que participe sí tiene una retribución, porque sí es un esfuerzo de tiempo, de recursos, de todo. Creo que Samantha se congeló, pero estaba por decir algo. Bueno, de todas maneras, yo creo que va a volver. Pero esta conversación me parece súper interesante y nos da pie para ahondar en esto de las radios comunitarias, que es como nos presentamos al principio de la charla o cómo está organizada esta mesa de intercambio. Y de repente la pregunta por la comunidad, me parece que, bueno, surgió por supuesto en sus exposiciones, pero me parece que también no solo se responde desde a dónde está dirigida el mensaje, como lo puso Radio Bestial, sino también cómo se organiza internamente el proyecto, sea una radio, sea una temporada de podcast, o bueno. Y en ese sentido les pregunto. ¿En qué sentido creen ustedes que o se sienten identificadas con esto de radios comunitarias o es algo que fue parte de la invitación pero no saben bien de dónde viene? Laura, responde tú primero. Bueno, yo me lanzo, por supuesto. Pues mira, miren, chicas, yo creo que sí es muy importante la comunidad pensarse de manera plural. Yo, pues mi intuición cuando vi que estábamos en la mesa de radios comunitarias es precisamente de pensarnos en esa, como desde esa perspectiva. Y pues pensando en de distintas comunidades, no solamente alguna población en específica, que es como nos están, digamos, marcando ahora con estas nociones de identificación de públicos o de audiencias, que a veces para mí como artista es un poco extraña esa pregunta porque obedece más como a un cierto, a una cierta caracterización social. Como artista para mí es una pregunta que va o genera, digamos, como otras vías, precisamente pensando como desde la calidad humana y desde una transformación de plástica de esas, como de estas células colectivas, de estas células plurales, más allá, digamos, como un pensamiento moderno. Y creo que con las radios comunitarias voy a intentar mencionar un poco de las conversaciones que hemos tenido con Sandra, porque Sandra, su énfasis como comunicadora social ha sido en comunidades. Es justamente ver cómo se rompen también esas escalas de o esas pretensiones de comunicación, porque muchas veces se busca querer cómo generar una masa, y a veces esa masa homogénea, monocultivo, es lo que nos friega completamente cuando nuestro planeta o nuestras escuchas son de otro, con otro tipo de esferas, que son de pronto un poco más pequeñas, más locales, mucho más del barrio, mucho más o de la ciudad, o de comunidades que se conectan por afinidades en distintos lugares del planeta. Y no necesariamente tienen que ser una cosa de aumento del número, sino definitivamente generar afinidades o apertura de escuchas, porque hay algo ahí dentro de esa expansión radial que nos hace comunes, nos hace afines. Sí, en eso de la expansión radial, digamos que nosotros pensamos que nuestra comunidad es bastante amplia porque es mujeres en general desde cualquier ángulo de la experiencia humana, digamos, desde una cierta, como lo vive uno. Pero sí, volviendo a lo que habíamos hablado atrás, de que sí pensamos que una necesidad es poder llegar a comunidades más amplias, más retiradas, o sea, rurales, comunidades que están fuera de ese espectro de me conecto a una plataforma porque voy en el bus o porque tengo la posibilidad. Porque sí nos han venido también a decir, mira, hay una comunidad de mujeres que tienen una cantidad de cosas que quieren decir porque nunca han tenido el espacio. Y que nosotros decimos, ok, uno, tenemos que llegar a contactar con ellas para que ellas nos cuenten la historia, o la escriban ellas, o nosotros la escribamos, y que la puedan escuchar, porque no tiene ningún sentido poder tener las historias, pero que ellas no las puedan escuchar o que no se puedan escuchar, reproducir en el campo, en las ciudades pequeñas donde están ellas. Entonces, eso para nosotros es como un reto, digamos, de poder llegar a la comunidad y hacerlo como una radio comunitaria. Totalmente, como... Sí, poder tener ese radio, esa radio expansión que me encantó, la figura que nos trajeron. Pero que sea como un feedback, ¿no? Que se pueda participar tanto desde los dos lugares del micrófono y del parlante. Creo que está muy bueno pensarlo así, como... Y volviendo un poco a lo que planteaba Laura, me parece que el cuidado respecto a la comunidad con la cual se construye el proyecto, la experiencia, ¿no? El camino, esta transmutación radiofónica, es súper importante, y me parece que podríamos pensar en esta manera feminista de hacer radio, de vivir en el borde del arte y la comunicación. Y siempre colectivamente y colaborativamente. Así que, bueno, no sé si quieren agregar algo más. Si no, estamos en horario de finalización de este conversatorio y no me queda más que agradecerles por su participación a todas, y también a Samantha, de donde estés. Te agradecemos. No sé si quieren agregar algo. Les quedan 10 segundos. Sí, aparece una pregunta. ¿Cómo manejan la documentación y los archivos de sus programaciones? Bueno, nosotros realmente en este momento tenemos 30 episodios y no hemos ni siquiera pensado muy profundamente en ese tema, pero sí es algo que tenemos que hacer. En este momento tenemos los episodios y ahí estamos. Claro, es de repente como que la producción de ustedes es más encapsulada. Me pregunto qué hizo Radio Bestial con 6 años de transmisiones problemáticas y bestiales. Pues en este momento estamos en el mal de archivo, intentando en la plataforma, en la página web, desde la página web de Radio Bestial, colgar nuestros proyectos, porque pues eso ha sido... pues mucho material el que tenemos, entonces estamos intentando generar desde la página web esta publicación, pero pues es un proyecto, como lo decía, Radio Cósmica, que implica un montón de tiempo, porque mientras entiendes cómo se navega, que la gente pueda acceder, cómo accede, cuál es la interacción, en esas estamos ahí dándole, porque nos parece clave que se pueda mostrar toda esta documentación, sobre todo porque pues honrar el trabajo que hemos hecho ha sido sobre todo el mayor desafío. Y también nos llama mucho la atención para trabajar con esos archivos también como una materia que, con la que podemos seguir creando otras cosas, que también eso es interesante. Totalmente. ¿Ustedes tienen todo el material es libre o es Creative Commons? ¿Tienen alguna licencia? ¿Tienen algún protocolo respecto de eso? Pues ahorita estamos precisamente en todas esas investigaciones, porque como hemos sido tan piratas, siempre precarias. Entonces, pues hemos tenido que pedir algunas asesorías y demás, precisamente bueno, por nosotros eso. Nosotros en Radio Caso estamos en el mismo proceso. Solamente tenemos 2 años de producción, pero fue bastante amplia y ahora estamos en el mar de cómo organizamos eso para la consulta y que esté disponible, ¿no? Sobre todo pensando que desde en nuestro caso es peor, porque desde el Estado tenemos que poder garantizar el acceso a esos materiales que fueron producciones públicas. Así que, bueno, nos estamos preguntando con cierta presión cómo hacemos con esto. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Estamos excedidas de tiempo, pero somos así. Yo le tengo una pregunta a Laura. Bueno, y a Florencia. Sí, sí, sí. ¿Dónde sienten ustedes que se pierde el arte por la intersección con la financiación? ¿Ya en qué momento ya uno dice, bueno, ahora tengo financiación, puedo seguir haciendo cosas porque tengo dinero, estoy en riesgo de perder mi vocación de artista o creen que no hay un choque entre la financiación y el arte? Sí, para mí sí lo hay, para mí sí lo hay, y yo creo que ahí es donde cada quien debe tener muy claro su lugar de crítica, porque no hay un punto, no hay una fórmula ni nada establecido, es una noción intersubjetiva, entonces depende mucho de tu ética. Yo creo que ahí hay un asunto que es de la ética de cada proceso, porque no hay ninguno que tenga un límite o... No es fijo, pero eso sí depende de como del espíritu de cada radio. Personalmente yo vivo muy conflictuada con el asunto y casi siempre procuro establecer una mirada muy como más en la defensa de la poesía, pero esa es mi mirada personal, no como Radio Bestial. Que claro. Sí, a mí me dan ganas de seguir problematizando, pero bueno, estamos, lo voy a decir igual, el problema de pensar el arte como servicio es de lo que estamos hablando. Y a mí me parece muy interesante, sobre todo pensando en las reivindicaciones de las garantías laborales, por ejemplo, la sindicalización de artistas, como que son cosas que por lo menos en Argentina, que es la escena que yo conozco un poco más, son siempre hablamos como deudas pendientes o derechos a conquistar, porque estamos mucho menos precarizadas que hace unos años, pero el trabajo del artista sigue siendo muy precario. Pero por otro lado está la contracara, que es, bueno, ¿qué es lo que estamos vendiendo? Un servicio, nuestro tiempo, nuestro cuerpo, nuestra cabeza, bueno, en fin. Para mí también hay un conflicto ahí, pero bueno, es un conflicto con el cual tenemos que seguir, como nos dice Donna Haraway, seguir con el problema. Hay que hackear, nos dice internamente. Ay, lo dije públicamente, hay un chat privado y yo acabo de hacerlo público. Es así. Me dan un micrófono, miren cómo me pongo. Bueno, la saludo, abran sus micrófonos y nos saludamos todas juntas. Bueno, muchas gracias por participar. de este conversatorio. Un placer, me encantan sus proyectos y la saludo a Samantha, que su internet se la precarizó aún más. Sí, sí, y agradezco, bueno, a todas las organizaciones organizadoras de estos encuentros y continúen en el canal que hay un montón más para ver hoy hasta la tarde que nos pasamos a la radio a las 19 horas de Argentina que acaban de hacer no sé qué hora. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Laura, nos tenemos que conectar en persona. Claro que sí, por supuesto. Aquí está Edith. Tenemos que seguir complotando. Claro que sí, por supuesto. Chao. Chao. Chao.